sabe que tenemos el power. Ninguno sale con nosotros, socio, tú estás loderoso. Mucho chicle, un flow bellacoso. En grilletas se cantan sin esposo. Hoy me veo como nebuloso, maleantoso. Soy yo, la calle como que me da poder. Mis títeres salen a responder. A dos manos te la voy a dejar caer. Una más roma y te va a joder. La calle como que me da poder. Estoy aquí de pie con vida. Soporten a Benny mientras yo viva. Yo sé que fastidia que estén llenos de envidia. Tú quieres problemas, pues baja pa' Siria. Me odian, más fama, más girl y más money. El hijo de puta de Carbon Fight, el lápiz de la Sony. Más corta, más palo, más peine, más loco. Aquí tenemos power como el difunto Coco. Las botellas son gold, platino y blue. Si no hay perco me siento frío con mi glue. Chotan en la fede, se mudan pa' afuera. Si no cae una gata, me llevo una mesera. Malianti, no estamos en los tiempos de antes. Aunque te vistas de curry, siempre te vas panty. Como el combo de Santurce, yo tengo poder pa' quitarte las tetas y volverte a hacer. Dando quejas, sé que mi presencia te acompleja. Yo trato de ser humilde, es que el flow no me deja. Así que límpienme en el círculo y despeje en el centro. Que llegue en el 350 con los guantes por dentro. Puñeta, ten cuidado aquí en tu recta. Que se me treparon las chuletas. El talento que yo tengo es natural desde la cuna. Me leyeron el futuro y ya se están matando por mi fortuna. Y ahora tengo el poder para deshacer y hacer que entierren a todo el cabrón que no me quiera ver crecer. Y punto, no le busque vueltas al asunto. Te compro un pasaje para el país de los difuntos. Dicen que tienen flota de guagua carota. Y si me le meto a la cuenta, están en bancarrota. Después de este palabreo que escupí en la calle, van a gritar con Henry Pierre el chanteo del MVP. El diablo moviendo kilo como Pablo. Movie tiene 12 aquí, Yoshi tiene 6 calvos. Men diablo, y te esperamos al frente Rick Carlton. Y te disparamos hasta que te partamos en canto. Estoy clavando putas como Farruko. Habla mierda y con el R la cara te machuco. Te matamos y te robamos los cosos. Yo soy un demonio como el oso. Y montado con Koi, con Kendo. La pistola y la Endo. Los rifles son fulles, te matamos hasta el reverendo. Al diablo le arrancamos los cuernos. Y donde yo te vea te voy a levantar el infierno. Todo este dinero que hice me dio poder. El rifle en la cara te lo voy a poner. Si tu jefe va a guerrear se va a caer. Y pa' tu casa nos vamos a meter. La calle como que me da poder. Mis títeres salen a responder. A dos manos del agua dejar caer. Una maroma y te va. La calle me dio poder como se la dio a John Gotti. No me ronques de establo con caballos troqui. Te pones bruto y de una te tumbamos la tower. Tu chori llama porque sabe que tenemos el power. Una mente de número y letra, rápido como bala de metra. Todas las babies se mojan, me tiran privado diciendo que de que le metan. Un par de meses le cambian el juego, colega. No miren pa' que con el ego tenemos el piquete. Soy el que le mete, que graba conmigo. Sigue brincando conejo y en los saltos cuida el pellejo. Que en la pista no estamos parejos. Cuando baje la guagua con tararato volumen viejo, vas a ver cómo lo haga visto el manejo. Venga que la visto el cruz, hangan en paribus. Porque el que cojamos en la disco se le va la luz. No estamos en black y cabrones, estamos en bucana. Te corremos la gata, te clavamos la hermana. Nadie me dio poder, por mis cojones lo agarré. Pero voy a decir que sí pa' que se sientan bien. No se la vivan, que aquí estamos lo más que escribimos. Y ustedes detrás de los culos que ya les metimos. Ya, con nosotros no me dan poder. Si no tienen pa' responder, a mí no me la va a vender. Una película y la calle se levanta. A estas alturas el suero quien lo aguanta. Tú matas pero le debes una vela a cada santa que hay de escanal. Dime qué case fue el que te hizo. Si lo que haces es botar los peines del segundo piso. Muchachones, el aceite no me traten de medir. La corte es parte de la cumbia y el calvo mande a pedir. Y pa' la tapia, desete una puta en la terapia. Y el más duro la respira con un tubo por la tráquea. Jaule, jaule, aunque fuese de oro. Prefiero la muerte y que me entierren como el baúl de los tesoros. Yo no fumo grama sino el sour. Beban tete vino que aquí las botellas son pa' los del power. Mi carrera sube de precio y sigo pique tú saliendo de ingenio para Nemesio. Jodienda pa' esta gente, no hay lápiz que los defienda. No pega lunes que su fama nunca. nunca descienda. Soy yo. La calle como que me da poder. Mis títeres salen a responder. A dos manos te la voy a dejar caer. Una maroma y te vas a joder. La calle como que me da poder. Mis títeres salen a responder. A dos manos te la voy a dejar caer. Una maroma y te vas a joder. Nandito, apuntamos otra queja. Que este cabrón tiene mi nombre entre sus cejas. Yo no sé quién lo controla o lo maneja, sí. Pero dale mi de fuerza pa' brincarte como reja. Hoy puede ser un día hermoso. Cuando la muerte cobra no hay reembolso. Ni break pa' sacarte la gloss del bolso. Hay gente que tiene power y le meten baby. Por eso no esforzo. Jangueaste con 30 y te metieron 30 encima el torso. Yo que ustedes voy comprando pa' los nuevos. Por si estás en Puerto Nuevo, no te den al frente de los culos nuevos. Subo precio y de tamaño, traten de hacer el daño. Me están bien pa' que caminen en muleta el resto del año, baby. Quiero ser un ejemplo como Luther King. Pacas de billetes verdes encima de la cama queen. Llenar el choli, el centro de convenciones, el yellow Halloween. Yo lo que quiero es que lloren todo flow y mi queen. Improvisamos el plan, disfrazado de bucha como Mulan. Y van balante, vamos a jalar lejos pan. Si resbalo te pago, si no la jalo te traspa. La Halloween la vida te da un palo y fiel. Si un demonio es Juan Amato, te apunta en el anaquel. Va pa'l sótano en la tierra y el portón por Anuel. Siéntense y tomen asiento. Ajustamos entre tierra y cemento. Respiro un carro a carro y luego reviro. Miro adentro el carro a ver si la esposa aguantó los tiros. Grey Goose 512 Stray Boo. Te moriste, canto de puta, pa' que sigas posteando en el Facebook. Te enrollamos en agua, te rompimos la guagua. Juan Amato acá, que el terremoto 10 de la escala es Richard. Me han traído todo el bullpen, se le saca agua a todos los pitchers. Huele biche, te pica que siga sonando spicy. Terrorista lirical, suelto bombas como el ISIS. Es poder aprender a estar descalzo en el infierno. Unir los caseríos y crear nuestro gobierno. Que sueño sea real, que todo el mundo tenga lo suyo. Poder tienen los combos y se caen por el orgullo. La calle es la calle, la prison es la prison. Y un jefe tiene power mientras exista la ambición. El veterano, ni Kobe aguantó la. Estoy metiéndole bellaco como un miembro y dos páginas en un trisom. 2016, ¿qué van a decir al respecto? Cada año me convierto en un nuevo prospecto. Chico, no es lo mismo sonar en la 100 por 35 que controlar el mundo desde Puerto Rico. Tijuana. We got power. We got power. Remember, Richie Boy. Me voy a cagar la madre Lucifer.